No sé lo que piensas, me tienes dando vuelta. Te vas y regresas, me daña la cabeza. Estás escuchando las 20 más votadas, el ranking de la radio, como todos los fines de semana, haciendo la cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Y por un ratico. Suena Enrique Iglesias. Te quito el corazón y te lo dejo. Pendejo. Pa' ver si así te hago sentir lo mismo. Esta vaina que al verte. Si recién te prendes a la radio, te cuento. Mi nombre es Walter González. Me acompañan los controles Adrián Gómez. Y por un ratico. Musicaliza Laura Moreira. Te vi volví a caer como un pendejo. El señor locutor nos presenta cada uno de los puestos. No me explico. Cristian y Nico en los separadores. Que me da. Esta es una idea y realización de RIT Contenidos, contenidos para radio y televisión. Vos armás esto votando de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com. Nosotros todos los fines de semana hacemos esta cuenta regresiva hacia el puesto número 1. Esto se siente. Enrique Iglesias la semana pasada se ubicaba en el puesto número 27 del ranking. Hoy hablamos de descenso de dos lugares, puesto número 29 de esta semana. Seguimos avanzando, nos vamos acercando al podio. Atención, la semana pasada esta canción se ubicaba en el puesto número 11. Hoy, gracias a tus votos, sube 5 lugares en el ranking. Él es Elías con esta nueva canción titulada Nada Puedo Hacer. Puesto número 6. Quisiera no quererte como lo hago. Que mandara yo en mi corazón. Quisiera despertarme en otro lado, lejos de mi pobre ilusión. Porque este amor no es correspondido, es solo un rumor. Pero nada puedo hacer, es mi destino. Guardarme el corazón en los bolsillos. Dejar marchar tu tren, que nunca te tendré. Nada puedo hacer con mis latidos. Me quedo con el pecho así rendido. Más debió nacer. Quisiera no haberte conocido, correr después de aprender a caminar. Quisiera no ser como siempre he sido. Fuera tan fácil para mí soñar. Porque ese amor es solo un suspiro, algo que no pasará jamás. Pero nada puedo hacer, es mi destino. Guardarme el corazón en los bolsillos. Dejar marchar tu tren, que nunca te tendré. Nada puedo hacer con mis latidos. Me quedo con el pecho así rendido, con algo que tal vez jamás debió nacer. Buenos votos para Elías, que esta semana lo llevan al puesto número 6 del ranking de la radio, subiendo 5 lugares con Nada Puedo Hacer. Seguimos avanzando en el ranking. Llega Marcela Morelo. Sin embargo, te deseo lo mejor. Como la flor. Si en mí no encontraste felicidad. Canción que la semana pasada se ubicaba en el puesto número 18. Hoy hablamos de descensos. Como la flor, con tanto amor. Puesto número 27. Se marchitó, me marchó. Esto lo más vos recordá que votando de lunes a viernes en www.las20masvotadas.com armás el ranking. Vos armás esto de lunes a viernes. Nosotros los fines de semana nos encontramos aquí listos para compartir las 20 más votadas, el ranking de la radio en más de 200 radios de todo el mundo. Y seguimos avanzando. 40 canciones son las que vos tenés para votar. Y llegamos al puesto número 4. 5. Vamos al puesto número 5 de esta semana. Y ya te digo que hay cambios en el podio. Porque esta canción la semana pasada estaba en el podio. Estaba en el puesto número 5. Hoy hablamos de descensos de 3 lugares en el ranking. La semana pasada no estaba en el 5, hoy está en el puesto número 5. Hablamos de descenso de 3 lugares, así que estaba en el 2. Él es Andrés de León haciendo Aún. Puesto número 5. Estás aquí, ahora que yo te perdí, ahora que me duele el alma, ahora yo no sé vivir, ahora que ha llegado el fin, ahora que no habrá un por ti, ahora duelen los recuerdos, ahora que tú ya no estás. Mis sueños se han dormido en las sombras de tu olvido. Aún no encuentro este dolor consuelo. Y hay tantas noches que no duermo y me desvelo, porque aún te siento aquí en mi eso se quedó mi corazón. Cambios en el podio, ya sabes, puesto número 5 de esta semana para Andrés de León haciendo Aún. Y cambiamos el ritmo. Llega Américo al aire de la radio, pero lamentablemente te tengo que contar algo malo de Américo. Lamentablemente te tengo que contar que hoy esta canción Y Yo Me Voy, mira, justamente te lo advertí, Américo. Hoy se va, hoy abandona el ranking Américo con esta canción junto a Rocío Quirós y Arte Elegante. Pero atención, ya no vamos a tener más nominados. Ya te dije hoy temprano que hoy es el último fin de semana en que tenemos nominados. Pero la próxima semana, es decir, desde el lunes 25 y hasta el viernes 29, vamos a estar buscando las mejores canciones del 2021. Américo va a estar nominado con Señor Amante. Hermosa versión que hizo Américo de ese clásico de Valeria Lynch en la voz de Américo. Hermosa balada, pero para romperla. Puede llegar a ser la mejor canción del 2021, ¿eh? Atención, vos vas a votar la última semana de octubre las mejores canciones del 2021. Un montón de artistas van a ser los nominados, recorriendo canciones que han salido en todo este 2021. Hay canciones que salieron en enero, en febrero. Hay canciones que salieron ahora, hace una semana. Así que va a haber de todo para votar ahí. Una canción por artista. Se hizo complicado elegir entre la producción. También hay varias canciones, por ejemplo, de artistas que han sacado varias canciones en este 2021. Y bueno, tuvimos que elegir una. Américo, por ejemplo, ha sacado varias canciones en este 2021. También la balada de No Me Enseñaste, que estaba muy buena. Pero elegimos Señor Amante para que vos votes como la mejor canción del 2021. Y hablando de nominados, vamos a volver a hablar de nominados, que nos falta un último nominado. Tenemos 5 hasta ahora: Airbag, De Vicio, Gente de Zona, Las Pres y Malú. Ellos son los 5 nominados que tenemos hasta ahora. Nos falta un sexto, una sexta nominada. Y vamos a hablar de nominados entonces. Esto es lo nuevo de Fonseca. Fonseca es el 6º nominado. De esta forma se completa la sección de nominados. Herba con Pensamientos, De Vicio, Hazlo Por Ti. Fonseca saca 2005 junto a Gracie y a Cali y el Dandy. Ahora lo vamos a escuchar. Gente de Zona, Háblame de Miami junto a Mafio. Las Pres, Slowly junto a Javi Vélez. Y Malú Se Busca. 6 nominados. De estos 6, el próximo fin de van a ingresar los 3 más votados por vos. Estos son los últimos 6 nominados del 2021, ya que la semana que viene no vamos a tener nominados, ya que el próximo, o mejor dicho, vamos a tener un montón de nominados. Bueno, todos van a ser nominados para ingresar a la mejor canción del 2021. Esto va a ser igual el próximo fin de que vamos a seguir compartiendo las últimas canciones de tus artistas favoritos. Nominado entonces hoy Fonseca 2005, a ver qué te parece. Es un clásico de Fonseca, el cual le cambió un poquito la letra y quedó de esta manera. Fonseca, Gracie, Cali el Dandy. Esto es lo nuevo de Fonseca. Se llama 2005 y suena primero aquí en las 20 más votadas, donde te presentamos lo nuevo de tus artistas favoritos. Escucha a ver qué te parece. Recuerdo esa canción que tanto te gustaba. Recuerdo cada noche como la cantabas. Recuerdo que te vi, se paralizó el mundo y en un segundo encontré tu voz. Ay, qué fácil se nos fueron 15 años. Qué fácil nos volvimos dos extraños. Y ahora que tú no estás, recuerdo tu canción. Quiero encontrarte en mis sueños. Que me levantes a besos. Y aunque hoy estemos tan lejos, sigo escuchando tu voz. Quisiera darte la mano y poder gritar que te amo. Mi vida, yo te prometo que aún está vivo este amor. Regresa ya, por favor. Yo te prometo que no es casualidad volvernos a encontrar, donde siempre tú sabes dónde. Tú y yo tenemos que hablar, volvamos a empezar, que un amor de verdad no rompe. Te mando flores